Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Y conocer bien la pava. Yo no hice mate en mi vida. Me han dado un mate, sí. Porque no, mate tomo uno, dos. No, me gusta tomar mate a mí. Le acepto a alguno por el que me invito mate, sí. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. No, yo qué te voy a decir. Yo le eché un poco de agua y un poco de hierba y azúcar y vaya la mierda, ¿viste? No hice mate en mi vida. Solo con la hierba en el mate ya estamos. Si no dejas de hervir el agua y no dejar de cebarlo para que no se enfríe la hierba. Mi preparación es esa, cuidar el agua y que no... Y poner la hierba en el mate nada más. Ya con la bombilla puesta, ¿no? Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Miren, yo vivo durante el verano en Villa El Dique y ahí tenemos enfrente la central nuclear. La verdad me gustaría no tenerla. Lo primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es el mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Si nos juntáramos Cañada Larga, sur y norte, sería otra manera de vivir. Si se ha sacado alambrado y corrales acá en Bajo el Molino, también se tiene que sacar en otro lugar donde está cerrado hasta el río. Quiero reivindicar el mate que ha sido de alguna manera puesto en discusión con esto de la pandemia y como causante de muchos de los contagios. Es que si el mate se ha hecho para compartir, es difícil la situación. Al menos compartamos el termo, por lo menos. Para romper el aislamiento, ponele la pava. Un programa de circulación comunitaria. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Tengan todas y todos un muy, pero muy buen día. Es sábado, es primero de mayo del año 2021 y iniciamos una nueva emisión del programa Poné la Pava, la número 29, desde la Biblioteca Popular Licha Funes, en Nono, frente a la Plaza San Martín, por la radio comunitaria El Grito, en el 88.5 de tu dial. Soy Francisco Chiachieta, creo, y por ahora. Bueno, aquí mi compañera Sol Stancanelli, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día en este primero de mayo, en este viaje en el tiempo. Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Presto el mate acá, con sí. Este día hermoso de solcito. Está lindo, fresca la mañana, sí. Pero va a estar lindo el día. Acá dentro de la biblioteca está más frío que, sí. Que la calle, ¿no? A esta Totalmente. Hora, 10 y moneditas de la mañana. Pero bueno, promete el día. Aprovechamos para saludar a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores que con la cabeza, con las manos, con el cuerpo, intentan hacer un mundo mejor cada día, en este día especial, primero de mayo, que vamos a estar ahí compartiendo en un ratito nomás la palabra de Osvaldo Bayer, quien, bueno, ahí nos va a poner en contexto de por qué hoy es un día no laborable, desde cuándo, las luchas obreras, que muchas veces quizás ya se dejan de lado, se olvidan y se toma el día como un día festivo para juntarse con amigas, con amigos, con la familia, a disfrutar de una comida al aire libre que se presta hoy el día. Uh-huh. Pero bueno, no olvidar un poco... Claro, está bueno la instancia de celebración, pero no olvidar las luchas, ¿no?, de las clases obreras por todos los, reivindicar todos los derechos de todas las personas que trabajamos, y creo que deberíamos trabajar aún menos. Sí. ir en esa búsqueda, no, al menos. Y además, vos sabés que en estos días leía ahí una sábana pintada con aerosol en un balcón en un pueblito de Italia. Uh-huh. No recuerdo en este momento la frase textual, pero tendría que buscarla para compartirla. Pero búsquenla, si no, anda dando vuelta por redes sociales, por internet. Es una foto de estos días, en donde básicamente se pide por trabajar menos, ¿no? Uh-huh. Trabajar menos todas las personas y trabajar todas las personas. Claro. ¿No? En esto de bajar un cambio, ¿no?, en la productividad y todo este uh-huh. mambo en el que estamos metidos, ¿no? Se fue la mano ahí, ¿eh? Bueno, un programa con un montón de cosas, sí, le digo. Mucho contenido. Sí, mucho contenido. Muchos, muchas invitades también, ¿no? La idea es tener varias voces uh-huh. sonando en el transcurso del programa, desde diferentes lugares. Acá en el piso, para el segundo bloque, esperamos la presencia de Vecines por el Monte. Esta asamblea de vecinas, vecinos autoconvocados de Miraclavero, San Lorenzo, Villa Cura Brochero, que ya hace un tiempo vienen trabajando la temática ambiental, y del último año y medio más o menos vienen peleando contra la instalación, ¿no?, de este parque solar fotovoltaico uh-huh. que ha hecho un desastre, ¿no?, sí. ahí en el paraje La Gloria, desmontando más de 80 hectáreas de monte nativo en zona roja. Así que bueno, sabemos que para mañana, domingo 2 de mayo, hay actividad prevista ahí en Cura Brochero. Más allá de difundir y contar eso, bueno, vamos a charlar un poco cómo se vienen organizando y uh-huh. cómo la ven, ¿no?, esta pelea que no debe ser solo de Vecinos por el Monte, sino, me parece, por la magnitud de este emprendimiento de energía alternativa. Sí. O sea, sí, es una locura que para instalar energía solar haya que derribar un monte nativo, claro, en zona roja. Tremendo. Sí. Así que bueno, vamos a charlar en el segundo bloque con Vecines por el Monte. Vamos a estar haciendo algunos contactos por teléfono en Andalgalá, en Catamarca. Allí están desde, creo, ayer viernes, compañeras, compañeros de Radio El Grito y de otros medios de comunicación de la provincia de Córdoba. Andan Nico Falcoff, la Debo Ceruti, Natalia Roca, que ella es fotógrafa, y también está la Fabi Bringas, Fabiana Bringas, y que tiene su programa hace muchos años en Radio Nacional Córdoba. Se amucharon en un vehículo, uh-huh. hicieron los kilómetros que separan Córdoba de Andalgalá, así que vamos a tratar de conversar por teléfono para conocer de primera mano testimonios de algunas de las personas que estuvieron ahí detenidas las últimas dos semanas en esta dictadura minera que se instaló, tremendo, sí, desde uh-huh. hace muchos años ya, y que cobró mucha fuerza las últimas semanas uh-huh. en Andalgalá y todos los pueblitos que rodean al macizo de la Conquija, ¿eh? Uh-huh. a donde parece que siguen las máquinas ahí arriba perforando en zona de periglaciares y glaciares, avasallando toda la legislación nacional de la provincia y de la propia localidad de Andalgalá. Tenía una ordenanza que no permitía estas actividades. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con vecinas, vecinos allí de Andalgalá. La última semana, creo que fue el día miércoles 28 de abril, hubo una movida en Dolores, en Villa Dolores, frente a los tribunales. Se llegaron un grupo de vecinas y vecinos de Paso Viejo, un pequeño pueblo ahí a 20 kilómetros de Villa de Soto, uh-huh. al norte de Tras la Sierra, en el departamento Cruz del Eje. En octubre del año pasado, quizás lo recuerden, hubo un hecho insólito, podríamos decir, para un lugar así. Para un pueblo tan pequeño. Claro, generalmente se asocia a los casos de represión, ¿no? Gatillo fácil, la policía matando pibes en las ciudades, ¿no? En las urbes. Bueno, no solamente pasa en esos lugares. Lamentablemente Joaquín Paredes fue asesinado por balas de la policía de la provincia de Córdoba, ahí en Paso Viejo, en octubre del año pasado, a 6 meses que se cumplió la semana pasada. Hubo una movida en Villa Dolores porque parece que una parte de la causa, entiendo que tiene que ver con un pedido de excarcelación de los policías detenidos, la resolvieron aquí en Dolores y bueno, quieren venir a expresarle a los jueces que están en desacuerdo con que queden en libertad, ¿no? Los policías acusados de disparar y asesinar a Joaquín Paredes, así que bueno, intentaremos un contacto con Paso Viejo. En este primer bloque, sabemos compartir viajes, así nos vamos detrás de la sierra, nos vamos de la provincia de Córdoba, salimos del país, muchas veces para América Latina, en otros casos nos vamos a recorrer el mundo, lo hacemos a veces con algunas notas que seleccionamos y desde hace ya un par de semanas venimos compartiendo un segmento que realizan desde el Valle de Punilla, nuestro compañero y amigo el negro Martín Incola y Sol Tibiletti. Se llama Viajero Inmóvil y creo que hoy nos lleva al lejano, pero lejano oriente, allí más allá de las murallas, porque parece que los chinos no solo comen arroz y importan soja y exportan criaderos de chanchas y lechoncitos, sino que también hacen cohete. Sí, están demostrando que toda la sabiduría antigua y ancestral de esa cultura no sé, quedó en el lejano tiempo, ¿no? Es como muy contrastado. Se montaron a la carrera por el progreso, ¿no? Desde un estado fuerte, centralizado, un partido único, el Partido Comunista, pero con lógicas de mercado, ¿no? Lógicas de mercado que ya lo posicionan como la mayor economía del planeta y ahora parece que quieren anotarse un poroto en la carrera espacial que estaba, parecía reservada para los países de Europa Occidental, ¿no? Los países del primer mundo y los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Bueno, ahora parece que le chinete tiene cohete. Está rico el mate, ¿eh? Qué bueno. Está justo bueno. Ayer veía una película, la volví a ver porque la vi en el momento de su estreno, El Tigre y el Dragón. Sí. Una película muy linda, con una estética y una fotografía muy hermosa y que un poco narra como esta cuestión de las dinastías, bueno, a través de la espada y las artes marciales, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Como una filosofía de muy de otro tiempo, que hoy... Sí. No la vemos, no. Los chinos y las chinas, ¿no? Es como, no. ¿Qué pasó, che? Se montaron, digo, a la, al progreso. Bueno, les damos las vías de contacto porque les contamos que además de salir en vivo por El Grito, todos los sábados de 10 a 13, por el 88.5. También estamos sonando desde la semana pasada, otra vez por la radio Tincu de Mina Clavero, ahí en el 107.9 del dial, los días lunes, desde las 14 y hasta las 17 horas. Así que las vías de contacto hoy las damos porque quienes se comuniquen van a quedar anotadas estas personas y van a participar de un sorteo. Sorteo. ¿Qué tenemos de sorteo? 1 kilo de yerba, grapia, Milena. Qué bien, espectacular. Claro, ya hemos sorteado mate. Hemos sorteado alfajores. Sí. Hemos sorteado licor. Sí. Bueno, ¿qué va? Falta la yerba. Espectacular. ¿Eh? Y la bombilla. Bueno, la bombilla vendrá en otro momento. En estos tiempos de crisis. Claro. Epa. Bueno, un kilito de grapia milenaria, lleva, rica, aparte, muy rica, sí. Trabajo cooperativo que viene desde el litoral, que llega a través de la Secretaría de Agricultura Familiar y que se comercializa desde algunas organizaciones acá en Tras la Sierra, una de ellas la radio comunitaria El Grito. Tenemos algunos quiritos acá, así que los sábados, quien quiera pegarse una vueltita por este lugar, aquí por la Biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, pueden venir a buscar su yerba, 330. Por el módico precio. 330 pesos el kilo. Y quienes llamen, como decíamos recién, se comuniquen y nos cuenten algo vinculado a esta fecha, ¿no? Al trabajo, algún trabajo que recuerden, alguna anécdota con su trabajo, cómo perciben al trabajo en la actualidad, en este mundo que esta nueva normalidad pandémica, o lo que fuere que se les dispare en relación al trabajo, nos lo cuentan, nos mandan un mensaje al 15 57 01 27 o al 15 56 07 43. Tienen esas dos vías de comunicación. Lo vamos a repetir: 57 01 27 o 56 07 43. Nos mandan un mensajito. Perfecto. Y le vamos ahí anotando para el sorteo, que como decimos lo vamos a realizar el próximo sábado, o sea el 8 de mayo, entre quienes se comuniquen hoy y quienes lo hagan el próximo lunes a través de la retransmisión por la Tincu. También pueden mandar mensaje a este número que acabamos de dar, a estos dos números que acabamos de dar, y también quedarán anotadas. Bueno, yo le puedo contar una experiencia. Ah, me encantaría, por favor. unos recuerdos de aquellas épocas. A ver. De mi primer trabajo como más legal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con un sueldo. Claro, porque una debe haber trabajado en la casa, colaborando, haciendo tarea doméstica. Sí, eso ni hablar. Cosas, ¿no? Desde pequeña, supuesto. Me imagino. No, y aparte yo empecé, no sé, vendía yuyos en una época, salía con la bicicleta. Ajá. También trabajé en el videoclub de mis tíos, que era obviamente todo en VHS. Claro, cinta. Muy linda fue esa época, estaba buena. Ahí, no sé, creo que tenía 15 años. Y después este trabajo que fue para Multicanal, que fue, yo diría, el peor, el peor trabajo. A ver, ¿por qué? Porque era un garrón. Aparte, yo estaba en la secundaria todavía, entonces iba a la escuela a la mañana. Ajá. Salía de la escuela, iba con mi hermana, la más grande. Las dos laburábamos ahí juntas. Nos tomábamos el Sarmiento, después nos tomábamos un bondi, claro, el tren, después un colectivo. ¿No era el Sarmiento de acá? No, no era el Sarmiento de acá, estábamos hablando de zona oeste. Gran Buenos Aires, Moreno, por Moreno, ahí. Y bueno, nos íbamos hasta Belgrano. Ajá. Y ahí cada una tenía como su punto, estábamos a unas cuadras, sí, pero cada una tenía su punto y bueno, teníamos que hacer asociados para el cable. ¿Y convencer a la gente de que se asocie en esa época? Es como que recién arrancaba el cable. Claro. De hecho, donde yo vivía no había cable, claramente. Fíjese que está asociado. En el barrio. Lo que está contando está asociado con otra de las actividades que dijo que hizo en la casa de un familiar o en el negocio de un familiar, porque la gente hasta ese momento que aparecieron el cable, lo que hacía era el videoclub, aquí la Totalmente, película, ¿no? Claro. Para que estaba la radio, la tele, que era el noticiero, alguna telenovela, los partidos de fútbol a veces, en diferido a la noche, y mucho más no había para ver por la tele. Y es verdad. Si se quería ver una peli, función privada, estaba a veces, totalmente. O si no se iba al videoclub, se alquilaba una peli y la veía. O sea que, bueno, ahora que me decís esto, creo que fue una gran influencia cinéfila para mi vida. Nunca lo había pensado, haber trabajado en el videoclub de mis tíos. Sí. Nunca lo había pensado. Lo tiene porque... Me acaba de caer la ficha. Me menciona muy a menudo es de mencionar películas. Sí, usted, sí, ¿no? Sí. Entonces capaz que viene de ahí me también, gusta, ¿no? Mucho el cine. Sí, y repito mucho, me gusta volver a verlas, las películas. Está bueno. Bueno, vamos a Multicanal. ¿Y lo qué cierto era eso, que tenía que, bueno, parar a la gente en la calle. Sí. Yo estaba en una esquina que había un banco, qué sé yo. Y bueno, contarle todas las... cosas, todos los beneficios que iba a tener a través de ese canal de cable. Claro, ¿no? Todo lo que iba a dar el canal. Tremendo. ¿Le pagaban por socio al socio o no? No se acuerda. Ay, eso, ¿no? Creería que sí, me parece que sí. Tener una base como para el viático, ir, venir y después... Sí, había una base y después por los socios, sí. Me fue bastante bien igual, la verdad que... Aparte, cuando cobré mi primer sueldo estuvo buenísimo porque, bueno, era una guita. Y aparte, estuvo buenísimo porque en esa zona había unos locales muy copados. Entonces, lo primero que hice fue ir a comprarme una remera de Bob Marley. ¡Vamos! ¡Me encanta! Muy bueno. Bueno, fíjese que van llegando los mensajes al 1556-0743. Hay un par, si le parece bien, los compartimos al aire. Uh-huh. Bueno, aquí el primero dice, hola, buen día. Buen día. De acá los escucho de casa. Mi nombre es Melina. Me quiero anotar para el sorteo. Y manda carita uh-huh. con corazones. Y sigue el mensaje. Dice, yo hago un trabajo que algunos dicen que no es trabajo. Cuido a mi hijito de un año. Es un trabajo de 100%. Claramente. Ja, ja, ja, pone. Y además, hacer las cosas de la casa. Feliz día para todos. Carita, corazones y aplausos. Meli, 381. Manda los últimos tres números del documento. Grosa, Meli. Muy bueno. La típica de Radio AM. Sí, claro. Tres, mande los nombre y último tres números de DNI. Muy bien. Sigue el mensaje. Dice, lo que no conté. Mi trabajo hoy en día es desde casa haciendo mermeladas orgánicas. Bueno. Qué rico. Está bueno, es un trabajo muy lindo. Mi mini emprendimiento desde casa. Y además tenemos huevos de campo, que también requiere un laburo. Uf, eso, ¿no? Más, creería. Y si uno se pone a pensar bien todo lo que hay que hacer para que las gallinas pongan huevos. Sí, sí, es un... Todos los días hay que darle agua, hay que darle de comer, hay que renovarle, limpiarle los nidos, hay que recoger los huevos. Así que, bueno, claro, es una tarea. Buenísimo, huevo de campo tener para comer. Espectacular. La mejor. El otro mensaje llega al mismo número, al 560743, y dice así. Hola, Pancho y Sol. Hola. Hola. El Santi Brusone les saluda. Hola, Santi. ¿Qué haces, Santi? Aquí también, por los hornillos, dice, preparando un locro, como acostumbro, así se dice, de cuando en cuando. Dice, siempre que hago el locrito, me pongo el disco de León Gieco, Mensaje del Alma. Hermoso ese disco. Hermoso, y viene el mangazo seguro atrás porque pone, pero a falta de wifi hoy me está faltando. Si se puede poner un temita del disco, mi locro agradecido, nos dice Santi Brusoni, y cierra el mensaje con esto. Aprovecho y saludo a Lala, Genaro y Ámbar. Saludos para ustedes con cariño y estrellitas. De Santi, claro que sí, en un ratito seguramente vamos a compartir algunos de los temas del disco Mensaje del Alma de León Gieco. Bueno, recuerden, al 1557-0127 o al 1556-0743, mensaje, cómo vivís este día de las y los trabajadores, qué trabajo te acordás que te haya gustado o no, mandas mensajes, te lo contamos al aire, lo compartimos y quedan anotadas para el sorteo del próximo programa, un kilito de yerba grapia milenaria. Bueno, así vamos entrándole de a poquito a un programa que sabe generalmente arrancar así, despacio, distendido, charladito, y después se nos aprieta todo porque no podemos meter todo el contenido en tres horas. Tres horas para un programa de radio está muy bien. Pero no nos hay mucho que decir. Sí, sí, hay mucho que decir y siempre van quedando cosas afuera. Que no entran en tres horas, pero bueno, hacemos ahí una selección posible de lo que nos parece relevante, al menos para quienes hacemos este programa. Pueden, desde la escucha activa, proponer, mandar mensajes, proponer temáticas, proponer invitadas, invitados para este programa, proponer músicas también, ¿por qué no? Uh-huh. Y pueden también llegarse, venirse y compartir un ratito detrás de bambalinas de este programa, claro, de radio, acá, uh-huh, en la Biblioteca Lichafunes, frente a la Plaza San Martín, en Nono, todos los sábados, desde las 10 y hasta las 13. Uh-huh. Se pueden pegar una vueltita, les recibiremos gustosos acá. Tendremos también columna de arte hoy. Tenemos una columna que viene un poco de la mano de la celebración, de alguna forma, del Día Internacional de la Danza, que, ajá, fue el pasado 29 de abril. Bien. Con un personaje muy hermoso, Carmencita Calderón. Carmencita Calderón. Gran bailarina de tangos de nuestro hermoso país. Así que, bueno, viene por ese lado. Bueno, me gusta tango, entonces. Sí, cada vez me gusta más, le voy a confesar, compañero. ¿El tango? Sí. Ajá, veo que es como que una o uno también le entra al tango... De más grande. De más grande, sí. Sí. Bueno, pero está muy bien. Claro, todo a su debido tiempo, claro, todo a su debido momento, ¿no? Sí, me gusta también el tango. Me gusta mucho la milonga, uh-huh, y me gusta el tango de orquesta instrumental. Ah, me encanta, totalmente. La verdad que no, sí, sé bailar nada, ni, sí, una chacarera, ni un gato, ni un tango, no sé bailar. El gordo de Troilo. Pero sí disfruto de la música, sí, mucho. Por ejemplo, el tango de orquesta me, uh-huh, fascina, me, sí, encanta, y, sí, me gusta ver los videos, uh-huh, de esas orquestas grandes, de muchos bandoneones juntos, hermoso, muchos violines. Sí. Me gusta. Sí. Troilo decía, el tango es un sentimiento triste que se puede bailar. De los pocos, de verdad. Sí, sí. Una muy buena definición. Sí. ¿Baila el tango usted? Todavía no. Ajá. Así se lo digo. Bien. Todavía no. Es una que va a encarar, me parece. Totalmente. Bueno. No sé cuando me den la vida, porque sí, una, bien, hace muchas cosas. Es así. Pero todo llega. Sí, todo llega. Sí. Supe ir a ver a, sí, la Fernández Fierro, una orquesta típica, orquesta de típica, Buenos Aires, sí, de orquesta típica, gente Fernández joven, uh-huh, pero que hace interpretaciones de tangos más antiguos y, bien, increíble, una bomba. Tremendo. Increíble, muy hermoso. Muy bueno. Sí. Bueno, toca agradecer a nuestros auspiciantes, uh-huh, ¿sí? Tenemos auspicios en el programa, ellos son... Alfajores Los Nonos, de Anita y la Chona Merlos, uh-huh, y su familia, que elaboran los más ricos alfajores de este pueblo y que los puedes encontrar en sus variedades en cualquier bolichito, almacén, despensa de la localidad de Nono y alrededores. Los vas a distinguir bien, dice la etiqueta ahí, Alfajores Los Nonos, los Nonos, uh-huh, el celeste dulce de leche, el colorado es de membrillo y después... Anda Anita con su canastita repartiendo los pequeños alfajorcitos de maicena con dulce, increíble, de leche, coco, que son súper ricos. Tremendo, bueno. Sí. Es un placer tenerlos como auspiciantes en Poné la Pava, tanto a Alfajores Los Nonos como al lavadero El Buen Trato, uh-huh, el Lave Rap de Los Hornillos, en la calle Gladiolo, bajando de la ruta 14, unos 30 metros a mano derecha, y que usted va a encontrar que cada día le pone una palabra, una redacción, una distinta, frase distinta, uh-huh, a su pizarra, uh-huh, que está allí en la puerta. Así que, bueno, ahí le mandamos un abrazo al Gus, que, uh-huh, te va a recibir la ropa. Lavar, secar. Mira, lo único que no va a hacer es surcir, no, coser. Eso ya sería, si va rota, se va a otro lugar. No, claro. Esto es para lavar y que te la dé limpita. Ya sería, ¿no?, demasiado. Es que te digo que casi te haría eso, pero no lo va a hacer. Bueno, ¿qué le parece? después de haber anticipado más o menos por dónde discurrirá este programa de radio, ¿sí? Hacemos la apertura musical. Uh-huh. Bueno, ahí vamos entonces con Víctor Jara. Uh-huh. Y un tema que póngale atención a la letra, porque entre otras cosas menciona una actividad que me gustaría aprender. Bueno, ahí va. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. El primero de mayo es, sin duda, el feriado más merecido de nuestro calendario. Ganado a costa de sangre, sudor y lucha. El Día Internacional de los Trabajadores. La fecha fundamental del movimiento obrero une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga, que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este primero de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón, diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Esto del primero de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese primero de mayo en 1890, el primero de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en la en Leandro en Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del primero de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Desde entonces, nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909, la Semana Trágica, de 1919, la Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1921. Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros, para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes, y se va a hacer en La Boca, y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un primero de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía, los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de Juan Ocampo, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista, el diario de los trabajadores, y ahí lo van a velar. A la noche, Roca ordena asaltar el local de La Protesta, va a entrar la policía, va a romper todo, destrozar toda la imprenta que había, y se va a llevar el cadáver de Juan Ocampo, que es el primer desaparecido de la historia argentina. Y va a seguir el movimiento de la lucha por las 8 horas de trabajo. El más notable, para saltar un poco los hechos, va a ser cuando se inicie la denominada Semana Trágica, ya en tiempos de un gobierno elegido por el pueblo, de Hipólito Yrigoyen, de los radicales. Y van a ser los metalúrgicos. Todavía los metalúrgicos, en 1919, tenían un horario de 10 horas de trabajo. Bueno, y pidieron las 8 horas de trabajo, les fue negada, y entonces se inició un paro general de los metalúrgicos, principalmente se va a enfocar allí en los establecimientos Bacena, en Nueva Pompeya, iban a ser reprimidos por la policía y van a caer 4 obreros metalúrgicos, y entonces al día siguiente va a ser el paro general en toda la ciudad. Y entonces vino la represión ordenada por Irigoyen, se da la orden a la policía que paren las demostraciones obreras, y también lo peor de Irigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del Barrio Norte, que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida, porque a pesar de las represiones, las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30, y también el eco de los primeros de mayo, que siempre fue realmente muy concurrido. Hasta que ese día, que siempre era el día de los trabajadores, pasó a llamarse la fiesta del trabajo. Tras la revolución del 4 de junio de 1943, se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarles personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto organizado en el Teatro Colón en febrero de 1947 los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y se acabó con aquella tradición. Tan es así que finalmente dejaron de hacerse el primero de mayo. Se solucionaba todo, es decir, con una alusión por radio y por televisión, y dejaron de ser, y fue un día libre, y la gente ya empezó a, no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas el primero de mayo, sino lo tomó como un día festivo más. Y entonces, bueno, pasaron a hacerse los picnics y el ir al campo, ir a los clubes, y hasta el discurso del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el primero de mayo. Información entre mates. Bueno, allí pasaba, compartíamos este informe especial sobre primero de mayo con fragmentos de un como es de un corto de Canal Encuentro, por un lado, en la voz del actor, ¿quién era? ¿Sí? Roberto Carnaghi, me parece que sí. Puede ser, sí, Carnaghi. Y bueno, pasajes de una entrevista a don Osvaldo Bayer, que desde el corazón, ¿no? Y desde la historia también nos contaba detalles de cómo fue la lucha obrera en la historia argentina, ¿no? Claro. Haciendo hincapié en los diferentes momentos de quiebre, ¿no? Desde cada primero de mayo, cómo era fecha en que los obreros salían a las calles para pelear por reducir la jornada laboral, por pelear sus derechos, por tener la posibilidad de estar junto a sus hijas, hijos, derecho a acceder a la cultura, al esparcimiento. Sí, al tiempo para vivir. Al ocio. Claro. Qué palabrita. Hay un libro, no me acuerdo el autor, lo leí cuando era bien jovencito, adolescente, El arte del ocio. Lo tendría que rastrear por algún lado para volver a chusmearlo porque era muy, muy interesante. Bueno, ahí pasaban esas voces para dar cuenta, ¿no?, de por qué hoy es un día feriado, por qué que se conmemora, ¿no?, el primero de mayo, que muchas veces lo olvidamos y solamente nos ponemos con el locro. Está buenísimo tenerlo ahí como referencia, ¿no? Sí. Escuchábamos al inicio del programa, con la apertura musical, que no lo dijimos, el tema El Arado, de y por Víctor Jara. Hay varias versiones, muchas versiones de esa canción. Escogimos traer la original del autor. Yo recomiendo para quienes le pusieron la oreja y le gustó que rastreen una que hace a piano y voz, Pascual y la Vaca. Está subido a YouTube, esta cantautora chilena, multiinstrumentista. Sí. Lo que hace. Sí. Ya la hemos traído más de una oportunidad. Con alguna canción acá al programa. Hace una versión del Arado a piano y voz en un ámbito así muy, muy pequeño, con no sé si es en una universidad, en algún lugar así, está el videito en YouTube, también para ponerle la oreja. Bueno, le decimos al Santi Brusone que ahí ya tenemos seleccionada la canción, en un ratito vamos a estar poniendo al aire algo de Mensajes del Alma, del disco de Gieco que nos pedía. Y les recordamos la consigna para participar del sorteo la semana que viene por un kilo de yerba grapía milenaria, es que nos cuenten algo en relación a su vida y el trabajo. Sí, 560743, ese es el número, 1556-0743, o APA, al 1557-0127, que lo estamos encendiendo en este momento, a ver si funciona. Bueno, recibe mensajes. Sí, ¿le parece que nos vamos de viaje? Sí, totalmente. Bueno. Vamos. ¿Se queda ahí sentadita? ¿Cierra los ojos? Y escucho y veo también, porque aparecen imágenes. Claro que sí. Hay que viajar más. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Desde Nono. From Nono to the World. Le presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. China pisa con fuerza en la nueva carrera por la conquista del espacio, en la que ya no solo participan grandes potencias, sino también empresas privadas que buscan convertir los viajes al cosmos en un negocio rentable. El gigante asiático ha dado un nuevo paso y ya planea construir su propia estación espacial. Un cohete de larga marcha 5B-Y2 fue el encargado de poner en órbita este jueves el primer módulo de la estación pasadas las 11 horas locales desde la base de Wenchang en la isla meridional china de Hainan. El módulo enviado hoy, bautizado como Tianhe o Armonía Celestial en mandarín, ejercerá de centro de control de la estación espacial Tiangong, cuya traducción es Palacio Celestial. Se trata del primer lanzamiento de un total de 11, con los cuales China planea hacer historia en el campo de la exploración espacial. El país espera completar la construcción de la estación para finales del próximo año y ponerla en total funcionamiento en 2023. El módulo central Tianhe actuará como el centro de gestión y control de la estación espacial, que tiene una vida útil diseñada de 10 años, pero los expertos creen que podría durar más de 15 años con el mantenimiento y las reparaciones adecuadas. Se espera que Tiangong sea la única estación espacial que opere en la órbita cercana a la Tierra a finales de la década, pues la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos, ya tiene 15 años y da señales de envejecimiento. China se embarcó en el proyecto de construir su propia estación después de que Estados Unidos rechazara hace varios años la solicitud de Beijing de unirse a la Estación Espacial Internacional. Desde 2010, Estados Unidos ha endurecido notablemente sus controles legislativos y ejecutivos sobre las exportaciones de satélites a China en ambas direcciones, lo que dificulta la continuidad de nuestra cooperación con las empresas europeas. En estas circunstancias, hemos pasado gradualmente de utilizar cohetes chinos para lanzar satélites extranjeros a utilizar satélites chinos, cohetes chinos y tierra china para formar un paquete integral y entregar nuestros productos y servicios espaciales a nuestros clientes de esta forma completa. Lo que estamos rompiendo no es solo un monopolio, sino que en cierta medida estamos rompiendo el bloqueo, con motivo de desarrollar el mercado internacional y servir al mundo, incluyendo los países latinoamericanos. Creo que lo primero que tenemos que hacer es mejorar continuamente la competitividad de nuestros productos para satisfacer las necesidades de los países latinoamericanos para su propio desarrollo social y construcción económica. El segundo punto es que debemos seguir innovando nuestro modelo de negocio, proporciona servicios integrales para satisfacer bien las necesidades de los países latinoamericanos. La Administración Espacial Nacional de China ha firmado acuerdos de cooperación con muchos países latinoamericanos. Se destaca la Estación Terrestre de Medición y Control ubicada en Argentina, que ha participado en importantes misiones nacionales de China, como el proyecto de la Chang'e 5, lo cual ha explorado un nuevo modelo de cooperación. Ahora, incluso un poderoso en el tema de la investigación espacial como Rusia ha anunciado que se unirá a China en este nuevo proyecto. Las autoridades aeroespaciales de China y Rusia invitaron a todos los países, organizaciones internacionales y socios interesados a cooperar en un proyecto de estación lunar. El anuncio fue realizado por la Administración Nacional del Espacio de China y su homólogo ruso, Roscosmos, en una conferencia celebrada el viernes para la Estación Lunar Internacional en Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu. En un comunicado conjunto emitido en la conferencia, ambas instituciones manifestaron que la estación lunar estará abierta a todos los países, organizaciones internacionales y socios interesados en términos de planificación, diseño, investigación, desarrollo, implementación y operación en todas las etapas y niveles del proyecto. Me siento grande como el mar. A veces un corto tiempo del río que va. Soy un horizonte que te da las tormentas. Y a veces soy un sauce que pide al viento dejar de llorar. Río y mar, tal para cual. A veces soy un milagro que empieza, a veces una esperanza que pasó. Soy una puerta del alma. alba que se cierra. Y a veces soy un caminante que te ruega por entrar. Río y mar, tal para cual. A veces soy el altar de la luna, a veces arena pobre con sombras. Soy un fantasma salvaje que no vuelve, y a veces soy un pájaro que por vos quiere regresar. Río y mar, tal para cual. Río y mar, tal para cual. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.